y estamos en comunicación con Luis Sánchez, concejal de la ciudad de Capitán Bermúdez por el Partido Justicialista, para que nos cuente cómo anda todo en la ciudad y cómo anda todo también por el Consejo, que está parado, pero qué novedades se viene. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Todo bien. Bueno, Luis, sabemos que la semana pasada, el día jueves, estuvieron reunidos con autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia por un reclamo que venían llevando adelante los vecinos y pudieron hacer una reunión conjunta, intendente, consejo y algunos vecinos de la ciudad. ¿Qué se planteó y qué salió de esa reunión? Bueno, tuvimos dos reuniones, digamos. Uh-huh. Una tuvimos reunidos todos los concejales, los 7 concejales, el intendente y 3 personas del Ministerio de Seguridad de la provincia. Uh-huh. Primero nos reunimos con Daniel Sinali, el intendente. Estando en esa reunión, se aproximan los vecinos que habían dicho en algún momento que iban a ir el día jueves y en otro decían que el día viernes, a hacer una pequeña concentración ahí en el municipio, pero bueno, se los recibió en ese momento y pudimos pasar de la reunión que estábamos a la reunión general con los vecinos. Nos pareció a nosotros una reunión interesante. Primero, me parece que hay que destacar que, por lo menos lo que yo conozco en Capitán Bermúdez, es la primera vez que gente del Ministerio de Seguridad de la provincia baja a hablar primero con los concejales, con el intendente, que ya lo venía haciendo, con el intendente de Granadero Baigorria, con el intendente de Capitán Bermúdez. El ministerio tenía ya contacto y estaban llevando adelante algunas cosas en particular. Sí. Y bueno, por primera vez bajar y charlar con nosotros. Y claro, venir al territorio. Y charlar con toda la gente. Eso es una cosa rescatable, digamos, ¿no? Sí. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál fue el planteo principal por parte de los vecinos que, bueno, que como decís vos, lo pudieron recibir ahí en esa reunión conjunta? Bueno, el reclamo es el que tenemos todos los días los concejales, lo tendrán ustedes también en la radio, que es la inseguridad de Capitán Bermúdez. Obviamente la gente de Bermúdez se queja de la seguridad de Capitán Bermúdez, ¿no? Pero esto es un, ustedes ya lo saben, esto es una cosa que afecta a toda la provincia de Santa Fe, y las respuestas nos parece que tienen que ser provinciales y o nacionales. Es muy difícil que desde un municipio se pueda dar respuesta, sí en algunas cosas, en colaboración. Me olvidé mencionarles que estaban también representantes de la policía y del comando en ese momento, los cuales también se prestaron a las preguntas que necesitaban hacer la gente. A mí me parece que lo que quedó dando vueltas como cosa importante es que va a tratar, tanto en Granadero Baigorria como en San Luis Beltrán, hay un lugar donde las personas puedan hacer sus denuncias, que no sea directamente en la comisaría. Claro. ¿Qué se hace con esto? La idea general es que la policía capacitada para otras cosas no esté cumpliendo funciones administrativas. O sea, la denuncia es una función administrativa. Si se puede hacer en otro lugar, o bien la línea se... Claro. Será el centro territorial de denuncias. Exacto. Perfecto. Que eso, por el momento, en Capitán Bermúdez no está. No está. Lo llevaron como una premisa a la gente del ministerio para solicitarlos, para poder ponerlo en funcionamiento. Eso es una de las primeras cosas que anotaron para llevárselo. Algunas de las otras cosas que fueron surgiendo en esta charla era, el intendente comentó y explicó el funcionamiento, cómo se viene dando con respecto a la policía, que no hay una integración. Ustedes saben que, por ejemplo, Gendarmería cambió de autoridad de hace muy poco tiempo, creo que hace unos 6-7 meses, por lo tanto, no se está trabajando en este momento con Gendarmería como se vino trabajando hace, por ejemplo, un año atrás. Claro. Los cuales desde el municipio se reparaban algunos móviles de Gendarmería a cambio de una mayor presencia zonal y operativa de esta fuerza. En este momento eso no está funcionando aceitadamente como funcionaba en aquel momento. Pero el intendente nos comentó que bueno, que ya está haciendo las tratativas y iba a dar una mano al ministerio también para que esto se encauzara de otra manera. Perfecto. Como se venía haciendo. Decime. Y también buscar una relación con Jefatura San Lorenzo, digamos. En este momento no hay prácticamente una relación, no se informa de Jefatura, no se solicita nada a Bermúdez, no hay intercambios, y el Ministerio se va a encargar puntualmente de esa situación. Uh-huh. Bueno, y puntualmente, más allá de poder gestionar o tratar de haber un centro de denuncias territorial, coordinar con otras fuerzas de seguridad, ¿hubo alguna respuesta puntual o concreta de desarrollar algún tipo de estrategia para abordar el tema de inseguridad en las localidades, o solamente se llevaron las demandas y prometieron volver con la solución en algún momento? No, lo que dijeron puntualmente es, la comisaría tiene nada más que 2 móviles, uh-huh. El comando también tiene 2, las condiciones de estos vehículos no son las mejores, la cantidad de personal tampoco es la adecuada, uh-huh. Se comprometieron a gestionar esta situación que mejore. Perfecto. Ustedes saben que fue entregado hace muy poquitos días un vehículo el cual tuvo un accidente en Feli Beltrán, uh-huh. y quedó destruido, que era la nueva camioneta que tenían en Capitán Bermúdez. Uh-huh. Se comprometieron a tratar de mejorar esa situación y nos prometieron, sin que le preguntemos demasiados detalles, que iban, sí, a comenzar operativos este fin de semana que pasó. Sí. Pero nos pidieron que no solicitemos detalles por el hecho de no informar a la población. Claro, claro, perfecto. Bueno, más o menos en líneas generales, creo no olvidarme de nada. Uh-huh. No, bueno, la gente que fue a charlar también fue muy correcta. Uh-huh. Los planteos que se hicieron fueron muy puntuales y correctos. Yo creo que se desarrolló en un clima en el cual deseamos todos. Uh-huh. La gente realizó sus reclamos, que son, creemos que son muy justos, porque lo sufrimos todos nosotros, los que vivimos en Bermúdez, y me parece que se desarrolló, no sé qué información tiene usted, a nosotros nos pareció que muy adecuadamente. Uh-huh. No, es la, después de la reunión es la primera nota que llevamos adelante. Anteriormente habíamos estado hablando con las autoridades, pero queríamos saber cómo en definitiva se desarrolló la reunión. Luis, y ya que estamos en comunicación, preguntarte, porque es una de las, quizás, de las cuestiones que más preocupan a Barrio Copelo, que más allá de la inseguridad, que sabemos que es algo que afecta a toda la ciudad, también son las cuestiones de obras. Si tenés alguna novedad o nos podés comentar algo sobre las obras en Barrio Copelo, porque sabemos que en calle Independencia comenzaron previo a las lluvias, vinieron algunas máquinas. Si tenés alguna información para brindarnos. Sí, les puedo dar una información general, digamos, uh-huh. ¿no? En línea general, en Copelo se van a desarrollar como mínimo 2 o 3 etapas. La primera etapa ya arrancó ese día, creo que fue el día martes, si no recuerdo mal, uh-huh. con la calle Independencia. Lo que se va a hacer realmente, y me parece que va a ser un trabajo definitivo, es el tema del cordón cuneta, donde de alguna manera podemos conducir el agua. Claro. No hay otra manera, de una manera precisa no se puede conducir. Entonces tenemos desde Suecia hacia el oeste, se va a conducir hacia Balcarce. Uh-huh. Y desde Suecia hacia el este, se va a conducir hacia Granadero. Granadero va a ser pavimentada, eso lo comentó el intendente. Sí. Va a ser pavimentada completamente y con cordón cuneta hacia Crisantemo, hasta Crisantemo. Uh-huh. Con Perfecto. Esto nos aseguramos que el agua del sector este de Copelo se va a conducir hacia el canal Crisantemo, que es el canal también que desagota la avenida Belgrano. Claro. Bueno, Perfecto, entonces... Lo cual es una buena noticia para Copelo. Sí, es sí, totalmente. Una muy buena compresa y va a haber una inversión en esta primera etapa importante. Perfecto. Importante. Bueno, perfecto. Esperaremos entonces esas inversiones. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu predisposición. Seguramente, bueno, estaremos en comunicación. Al servicio de ustedes, por supuesto. Cuando quieran, llaman.